Chaupi Punjabi, Tuta Yarka. Tuta Yarka. Pacari pacha, callan mu. Yana tu data, mis escanches. Callaquí mi cachi. Rignanaku. Pacha causa, mishki shimiwa. Rixinaku. Uyay kunawa, miaupag yuyay kunawa. Rixinaku. Yachanakunawa, taki kunawampas. Rixinaku. Kai pachapi kazarinchik, ari shamushka kapaychik. Yayakuna, mamakuna, y manasta kangichik, alli pachata charipaychik, shamu pachunchik, alli yachu yallikungichik, alli yachu paktarikungichik, y manasta kaypachapipas ñami, kinkunapas, hasta un katigra kungichik wasikunaman, y manta wakunapish, na, ña samaringapa, kutin wakinkunaka, yanka y kasaringapa, ñukanchipas, suk pachata, hasta un kikinkunawan pakta, rimaikunata, yuyaikunata, karanakungapas, kaipi yaikurinchik, mashi Ángel Criollo napaita karapani, sinasata mashi Daniel Castellanos control técnico piyanapakun, sinay yupachanchik, mashi Marcelo Atupani, imanazata kapangi, asillachu shayamungi, imanazata kalpamungi, mashigu. Imanazata kapangichi, kaipi kitu bizapi kausakuna, sinayata shukti yaktapi uyakuna, sinayata kunan chishi shamunchimi tukui kai ñukanchi rimaikuna un sinayata takikuna un sinayata shukti rimaikuna un kapimikan Marcelo Atupaña sinayata kikikunata acompañangapa. Mashi Daniel Tashata paskangi micrófono kunata mashigu hasta ya paita pas rinrinmanta isanakanchi ñami paskan. Bueno, si no es para que una pica hasta Juan Camachicuna rima y con agua, un catingapa, Javi Mcanchi, Nuganchi, Nicurganchi, que pasa con segunda punzanta, Joaquín Pica, Nuganchi, pues su masicuna, Niarrix, Rispa, Samuna, Chuca, Nuganchi, Uyachicunata, Sinapas Punzanta, Joaquín Cuna, Kishka, Muncuna, Joaquín Cuna, Canapa, Muncuna, Sinasata Cutin, Joaquín Cuna, Rix, Chingapa, pues haya Muncuna, Nacho, Sinapas, Cuna, Pajka, Masicunaza, hasta Juan Cam, Sukta, Mama, Zacta, Cunamanta, Misamusca, Masicuna, Nuganchi, Takaipi, Asata, Rix, Chingapa, Rix, Chingapa, Paikunapa, Causa, y te aprecio chingapa, kai pichamos kakuna masikuna sinapas, kai pichaskina tamuna panchi, masi Isabel Miranda, paika chile, mama yakta manta mikan, nachu masikuna, hasta huanca, chai pipas, chile pipas tien, nachu mapuchi masikuna, sinasuk masikuna, quechua pistias kamigarka, chile norte, hawa, ninja, chai pimi, quechua, wakinguna, quechua tias kagarka, y sinasata bueno, paikunata, rexichichun tapusunyaza, hasta huanca, sinasata chaskina tapusmunanchi, masi, María. Pisech, Nacho, María Pisech, Paika, Argentina, Mama Yacta, Manta, Masicuna, Argentina, Mama Yacta, hasta unca Santa Fe, Ninchillaca, Chay, Marca Manta, Cani, Nishwami, Paipa, Chayamun, Sinaca, Paikuna, Wankuna, Pica, Asata, Rimanakusun, Paikuna, Paz, Causa, Paikuna, Paz, Puri, Asata, Carrixi, Chichun, Paikuna, Mama Yacta, Paz, Nishga, Ukuguna, Tapas, Sinapas, Kutin, paikuna na kichwa rima chukankuna machikuna sina paskuna pika Masi Marcelo me intérprete tukuspa hasta wanka y ajigrin kunan kai pacha kuna pishinaka Masi Marcelo ajisamus kanispa chaskipa y kai Masi Isabel Miranda sina jota Masi María Piseista na paspa kan chaskipa y hasta wanka tuki kuna ajisamus kanispa mi kazarinchini Mi compañero acaba de manifestar que bienvenidos, es una satisfacción de contarle con su presencia aquí en la radio programa Ritzinacui desde Quito. Y también, contamos con la presencia de la María Isabel Miranda, que es de Chile, y también María Piseche, que es de Argentina. Estamos gustosos de tenerlos acá y un poco para compartir las vivencias, las costumbres, todas las cómo están viviendo allá en Chile y así también acá en Ecuador, cómo han visto de las vivencias. ¿Y manaya chasquis que Ecuador no es para casa, no pues porque zariare? Mi compañero dice que cuando ustedes llegaron por primera vez, ¿cómo recibió acá en el país el Ecuador en sí? Bueno. Isabel. ¿Sí? Muchas gracias por habernos invitado. Entonces un saludo a todos los que nos están escuchando. Y la pregunta es como, ¿cuáles fueron las primeras experiencias de estar acá? ¿En Ecuador? Imagina Chasquiscani. ¿Cómo recibió Ecuador a ustedes cuando llegó? ¿Cómo recibió? ¿Cuál fue? Para mí, o sea, yo tuve una experiencia muy acogedora al principio, porque era como rico sentirse como extranjera, porque yo era muy bien recibida por ser chilena. Como que yo sentí que a los chilenos nos querían mucho. Chinamikan machikuna paika nipangmi ñuka paiki punta puncha kuna chayaktika kay ñukanchi Ecuador mamallakta pika mas sumak nachu ñukanchi kay kawsaykuna shinallatak kaypi kawsak hintikuna pay ukllarishpa shinallatak kuyayunmi chaskiparkani aña ima mashna watata ña kaypi kani nin ima rayku shamurkani nin Chile mamallaktamanta ashata paypa kawsay riksinakunkapa nachu ima rayku ima watapi shamurkani nishwata puebaya dice mi compañero que por qué cuál es el motivo que trajo para acá y cuántos años vive acá en Ecuador. Ya, yo vivo cerca de 2 años y medio aquí en Quito y el motivo principal por el que vine fue porque conocí a mi pareja, que él es ecuatoriano, él es quiteño. Oh. Entonces siempre me dicen que la razón es el amor. Bueno, el amor es el que me trajo aquí y por eso esa fue como una razón. Y porque venir acá era estar como en un lugar más tranquilo, también no nos costaba tanto porque teníamos que tomar la decisión de ir a Chile o a Quito o a Ecuador, pero aquí era como una, era más agradable y no tan caro la vida. Oh, sino ya te paica ningmi caipi, bueno, shamurkani ning, punta ka paipa, bueno, su mashita rixiscamanta, no es caipa. Paca cuyescata. Cuyescamanda, se caipi cani ning, sino ya te caipi shukti, paipu, bueno, paipa yachimanta, sino ya te, bueno, ya caipi iscaiwata y yaji te causa panini. Mana huyancho no chumaipi yachuscata. Manari huyancho. Dice mi compañero igual, ¿dónde está estudiando? ¿Qué está siguiendo? Hace prácticamente un año empecé a estudiar antropología en la Flaxo, que es la Facultad de Ciencias Sociales, sede aquí en Quito. Sino ya tan en mi ya kai ni sunchari ya suwata ya pasas kan nacho paika antropología nishka tami ya chakuni ya upa rima ikuna upa rima ikuna tenya upa ya chikuna ta rikungapa sino ya tan kai facultad latinoamericana nishka Flaxo chai pe mi ya chikuni ni kai Quito ya tapi ani nanya maisuma ta chat ki pasu ya sino ya tak ma simariata hasta un kapaita pusta pupayari ima paika ima iwan samurka ma iwatamanta samurka ima pa ima muna iwan samurka asata rixichipa ni paitapas mi compañero dice que se presente igual su nombre, cuál es el motivo que trajo para acá, cuántos años y que está aquí viviendo acá en Ecuador y cómo fue el recibimiento y a su vez también qué es lo que está estudiando. Bueno, hola, mi nombre es María, muchas gracias por invitarme primero, también saludos a los oyentes. Bueno, yo soy de Argentina, soy de la provincia de Santa Fe, estoy en Quito haciendo una maestría en la Flaxo junto a María Isabel, también en antropología. estoy menos de un año, son 10 meses, uh-huh. aquí también con mi pareja, pero él es argentino, o sea, no me trajo el amor sino el estudio y el trabajo. Amor al estudio. Tal vez sí eso. Y bueno, y en Quito me ha recibido muy bien, la verdad, es bien distinto el trato que uno tiene en esta ciudad en relación a Argentina, uh-huh. y siempre, hasta el momento, no he tenido problemas de ningún tipo y me siento muy cómoda también estando en Quito. Sinapis ning mi paika paipashuti mi kang ning María Pichi Pichet paika kani mi kang ning Argentina jaktamata sinajatek Santa Fe manta paika niya kai pikani ning kazi kazi niya shukwatata sinajatek paika bueno punta punjakuna kai kituman nishunchari kai nyukanchi Ecuador mam jaktam chay pika asija mi chaskerka ning nyukanchi kai mashikuna kai pika usake maisuma chana kuyai wanchana pai kai pika usika shukti laia minin sinajatek mana Argentina laia pichunin sinajatek paika niya kai pika usakuni ning kazi shukwata bueno sinajatek paitaka bueno paipa Muna y Kashkami es más yachaymanta paika kaiman shamushka nini. Ya, maizuma. Bueno, sinaka paikuna un asata rik sinaka uspanyaz akatishun taki kunata pomurgan chino chumashi Barcelo hasta wanka kai piñukan chiguan pakta rik sinaka kun chik mashi Isabel Miranda sinazatak mashi María Pisech sinami rimari gina chum. María Pisech. Pai kuna wan pakta rixina kukunchi masi kuna sinis paka masi Danielito karapai shuta kita hasta wanka nyukan chiguan hati gramurin chasta un rixina kuspaka tingapu. Shinami kan mashikuna soltera loca, kuyasha nirkangimari, yakisha nirkangimari, nishpasta huanka shuk kuitakunapak, takikunata pomushkangi gamashi Marcelo. Piman karangapak shamurkangiari. Shinami kan kai takita takimi duchisela nishkapurwa mantana shu, bueno, kai takita kakarawanchimi tukui kuitakuna uyakunkuna ni mstipi. Soltera loca kunapak. Soltera loca kunapak, kai kito yakta pikausa kunapak, shinajatak uyakunkuna Guayaquilpi, shinajatak Cotopaxi, Riobamba, Cuenca, Chinayatak Zamora, Piwayakunkuna, Chinayatak Shuktik, Mamayaktakuna, Piwayakun, Estados Unidos y España, Piwayakunkuna, en vía internet, Nishkal. Ah, maizuma, Shinakan, Yopayanchi, Masikuna, Kikunamata, Astawanka, Kaikuna, Piñukanchipas, Surima, Ikunata, Astawanka, Karanakuspa, Katinji, Masikuna. Bueno, Katin, Shungasata, Rixinakungapa, Chile, Mamayaktamanta, Chinayatak Argentina, Mamayaktamanta, Masikuna, Wangay, Bikanchi, Shinapas, Tapupa, Imasha, Satapacha, Gunatarato, Imaste, Ninchaka, Kay, Huilla, Chikunata, Rixinakungapa, Kay, Ecuador, Pitian, Chinachu, 14 nacionalidades, 18 pueblos, Nishpa, Paikunapa, Mamayakta, Gunapika, Averma, Chile está callarísimo, ¿no? Chile pica más na, hay yuyactas amigos con la tepía en Ispatapupaya. Dice mi compañero que, bueno, aquí en, como en Ecuador hay 14 nacionalidades y 19 pueblos en sí, pero pregunta que en Chile en sí, ¿cuántas nacionalidades existe, pueblos y nacionalidades? Bueno, en Chile existe una gran diversidad de comunidades indígenas, pero lamentablemente no tienen el estatus de nacionalidad, y tampoco porque Chile no se reconoce como un estado plurinacional multicultural. Entonces, en el último censo que yo me acuerdo, para no inventar, yo me acuerdo haber visto alrededor de entre 10 comunidades distintas, al menos. De las que son, de las que se hablan, ¿no? Porque hay muchas que están también ocultas, que no quieren aparecer, etcétera. Pero al menos yo hablaría de unas 10. Chinamican, kai Chile, mamayaktapika, bueno, ñukanchi kaipi Ecuador, ninchinayo pueblos y nacionalidades, ñukanchi kausaikunawan, shinallatik ñukanchi ruraikunawan, shinallatik paikunaka chaypika, pero na, kai ñukanchipi, kai mamayaktapilla, shinallatak reconocido, ninchi estado kamachipi, ajá, casi nacional, mashtimana arinido kanin, shinallatak paikaninmi, casi su 10 comunidades tían nin, shinallatak kashukunaka medio pakaya tía kungunanin. Maikankunatin, mapuchikunatu uyashkanin yukar. Dice que, ¿cuáles serían estos pueblos o nacionalidades? Bueno, en el sur están los mapuches. Mi mamá alcanzó a conocer a la última sobreviviente del grupo Yamana, de los Kawescar, que están en el sur también, porque yo nací en el sur en ese tiempo. Están los pascuenses, en el norte los aymaras, algo de los dieguitas, y por ahí más o menos son los que todavía se habla de ellos. Shinamikan paikaninmi, bueno, kaipika tiangninmi mapuchikuna, mapuchikuna, shinayatak yamanas, shinayatak pascuse, nishka aymara nishka kuna, shinayata kashuha nerka. Ah, aymara kuna pas chile kashi. Nishun chari sur la doma, nishun chayman paikunaka, paimashikuna kausan ni. Ah, ya, maizuma. Kutin, Argentina mamas esta picada, tapu ya chitapas. Dice mi compañero que en Argentina, ¿cuántos pueblos y nacionalidades existen? ¿Y cuáles son? Bien, sí, también hay una gran diversidad de pueblos indígenas, aunque se considere que no lo hay. Tampoco es un estado que está declarado plurinacional, pero los grupos, bueno, básicamente estaría el grupo también mapuche al sur, con distintas comunidades, en la parte norte de Argentina, Salta, Jujuy y demás, son los grupos quichuas, y la parte de, bueno, Entre Ríos, más cerca de Paraguay y demás, la parte más guaraní, y más al centro, en la parte del Chaco, Santa Fe, el grupo Com. Hay otros menores, pero esos son los que bien recuerdo, más o menos eso. Paikaninmi, kai Argentina, mamayaktapika, shinallatak, nishunchari, kasi Nanyu kanchika ime Ecuador mami jakta pija kazi mana ima mama kamachikpi shinajata. Chepi honar tiaska. Honar tiancho ningi. Ya tauka kuna estaji kuna minis. Ari shinajata ke bueno chepi tiang ningi mapuchikuna shinajata ke nishunchari hujai nishkakuna kichuakuna waurani kuna shinajata ke Chaco ni parkangi. Chaco es una provincia. Santa Fe chinachai mashkuna tiang ningi. Ah, ya. Bueno. Así, Kizkapan y Masinata, Panda, Huilla Chingiman, Masigo. Masi Verónica, May Manta Ricuringi. Asa, Sakiriska, Kizakiza, Purik, Masigona, Paita, Armachina, Kanchi. Manda ma, como Nyukayanka y Manta, mi Shukti, Yaktakunaman, Kachen, se manta mi mana, Kainapas, esa muy usargani, pero si napas ni Kaipi, Puriguni, Kikinguan, Kutiyata, Kangapa, Nachupagiyati. Bueno, que hay rima con Kunchi, más Isabel Miranda, sino más y María Pisech. Rima y Tausani, sino para que es Pichuanguilla más chico. Hasta Tarzecti Kunchi, Nachu, Chile, Mamá Yacta, y sin esta Argentina, Mamá Yacta, Paiguna, Cachaymanta, Cascamanta, Caipi, hasta Tarzecti Kunchi, Napas. Masi Marcelo, alzata tapu payari, bueno, Masi Marcelo me cae rato que intérprete gan, Masi Berito. Sin aquí quien tapu y charles papes tapu pangui de payón, Nachum. Ari. Shimikuna, caipica, ninjaka, chay argentinapi, sin esta chilipi, Shimikuna, catiancho, ni runa kunapo, Shimikuna, kamachikuna, tiancho, ni, y sin esta, bueno, y más Shimikuna, trexcan, chay, zata, Nachum, ya, timuna pacta. Dice mi compañero que primeramente en Chile hay qué idiomas nomás hay o qué lenguas hablan y así también si hay derechos o leyes o para los pueblos o nacionalidades que existe en Chile. Ya, en Chile es una, yo diría por mi experiencia, es un lugar bastante homogéneo. Hay muy pocas lenguas que se puedan hablar al mismo tiempo el castellano. En el sur los mapuches hablan mapudungún, entre ellos, en los pascuenses rapa, pero y aymaras en el norte, pero hay muy poco, es casi inexistente un diálogo como intercultural en ese sentido. De hecho el mapudungún tampoco está escrito, entonces muy difícil, solamente se habla. Entonces también hay como esa dificultad de poder escribirlo. Sinamikanka y Chile, mamesactapica, kai rima y kunamanta nishpaka, nyukanchi rima y nacho, paikunaka rimanchinimi, nishka rap, nishkata, sinayata, aymara nishka, chay rima y kunata rima, sinayata, kai rima y kunaka mana, mama kamachipi, y masti nishunchari, hapishkacho nimi. Argentina picam. De igual manera dice en Argentina cuáles son los idiomas que hablan y a su vez si hay derechos o leyes para que puedan hablar estos idiomas. Sí, los idiomas están bien guardados en las pequeñas comunidades que hay. No es pluri, digamos, no hay una diversidad de lenguaje que sea aceptado como aquí, no habría un programa como este. Si el grupo COM y TOBA, que es el que yo estoy más familiarizada, habla su lenguaje, pero se está perdiendo también entre los más jóvenes. Incluso hay una pelea para que la educación sea bilingüe. Y en cuanto a los derechos, actualmente el último gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner también, hay un avance en cuanto a derechos para las comunidades indígenas y las poblaciones afro también que hay en Argentina, pero es incipiente. Sinamikanka y Argentina, mamas acta pipis, paikunaka. Bueno, caipica rimanchinin achka shukti rimaikunata, nacho, ni sunchari diversidad nishka nacho. Shinayata paikunaka ma rimanchinin mi, y mas tenishka lenguaje

Navegan Mashikuna, Tigramonche, Kairik, Sinaco, Yuya, Chihuan, hasta Juan, Kikin, Kunatapas, Yupa, Chanata, Munanchi, Mashirumi, Samba y Yambetla, Kanashamushka, Kunampas. ¿Kaina Nashamurga? Kaina, Kachishisha, Chamurga. Bueno. Ah, bueno. Kunanka, Kunampa, pues una permiso de Kushka, Ali. Ali. Ali. Ari. Kunanka Ali Shuteri. Shinami, Wijan. Ali, mi mana, permiso de Kunin. Pachuri, Chumana. Ay, pues, churi, seguramente. Oh. Bueno, Shinami, Yuyak, Yuyachin, no sé, pero bueno, calla, Samu, Pipaita, Kaji, Tapus, Machikuna. Shinapas, pero internet, y Mapik, Uyakunga, y Machi, Rumisama, y Shinapas, Kikimpa, Napaikuna, Kikimpa, Kuyashka, Warmi, Mamá, Gupa, Shinazata, Kikimpa, Churi, Kunapa, bueno, Kikimpa, Shukta, Machikuna, Pak, Shinachum. Shinaka, Katinchi, Kunapi, Machikuna, hasta aunque rima y Kunata, Rixinakuspa, Katingapa, Kaipi, Nyahamner, Kanchi, Machikuna, Wankanchi, Chile, Mamá, Zectamanta, Argentina, Mamá, Zectamanta, Shinapas, ya sata rikurkanchi machina chay jactapi kan nacho bueno na tukuy mama jacta kuna pisata runa sama y una katauka jaki kunata charishkanchi charish papanchi re todavía nacho na kuna pipa se kai ñukanchi kai cuadro pecari walking pika chay mama jacta hautun kamajita medio aji china rikurin pero china pakuti ya rima ninchi ya que rura y pika tauka jaki kunata tarishkanchi nacho machikuna sinapas asata nikun kuna Argentina, sinjata Chile, mama jacta picarin, narach mama jacta pipa, sixis capacta canin, runa kunapa nachum, sinapas wakinguna ka pakatukushka wakinguna ka asasa rikurikun sinapas bueno tauka watakuna kipa astawan ninsa kan makanaku ita rusas pachaipi mi wakinguna pa rikuringa kuna ñukanchipa ka kay Ecuador mama jacta pika tauka makanaku kuna pues su por lo menos a ver punta pika sukta chunga a ver kanchis chunga watakuna kipa makanakuiwan hasta un día risca con una mamá ya está tapuja con achum y kai manachu nispe ya cachai ninche calores abi maña y por makanakuiman taka ma alejo sainz punto taka tía rin achum mamá ya está pa que y mamá ya está tapuja con Eloy Alfaroma achum kutin kate pika kai 1920 manta casaris pa chai mamá Dolores Cacuán y se está saiban ka recién 98 pique segunda negociación terror que china toca y pipes bueno si no ya también y que hay más última más esta con una pipes canga y huyan chasta un cachas de terror que china cusca china pues kuna pika tauka kuna karu zakta manta ka nin kuna ñukanchi mashi kuna zata karu zakta pika kuna pas nin kuna Ecuador ka ña suk china musu yaska me rikurin nispa nin kuna na chum china pas asata riksina kusun pai kuna karu zakta manta ka mashi kuna y mashina rikuska ka ñukanchi Ecuador mama zakta pika nin chaka pusha ikuna chay nincheka kamay apu ikuna imagina pa ikuna rikuska imagina pa ikuna ka karumanta ka rikunkuna chayta asalta tapas unia sistema politiko nincheshina chayta imagina rikuska kuna ta asalta tapas unia Marcelo, Nacho dice mi compañero que en Chile en sí ¿cuál o cómo lo ven la política en sí de Ecuador? La verdad que ha habido distintas visiones de la política ecuatoriana, sobre todo porque hay cambio de presidente. De alguna forma Chile viene saliendo de un sistema de gobierno que era de derecha, con Sebastián Piñera, y ahora está Michelle Bachelet, que supuestamente representa centroizquierda, pero que también, bueno, como todos los presidentes, ¿no? Pueden tener muy buenas intenciones, pero también hay un sistema que te aprieta y de alguna forma, bueno, pero es menos invasivo de alguna forma el gobierno de Bachelet. Entonces, estos dos presidentes han visto el gobierno de Correa como un gobierno de alianza, sobre todo con Bachelet. O sea, un estado, siempre Ecuador ha sido un estado de amistad con Chile y también de cierto apoyo con todo este cuento como de de que la gente pueda tener una calidad de vida más equitativa, que no haya tanta brecha social. Bueno, pai que imaginin que como kai Chilepi kai ratunin su cambio presidencial tian nachusa kuna pika Sebastián Piñera yuxin en shun manapushakan kunan kañagan Michelle Bachelet nachu pai mi y pai ka shukti sina yuay kunata charin in centro izquierda yuay kunata y bueno Sebastián Piñera ka hasta one piece derecha chay yuay ta charirgan entonces pai kunaka nin yuyanchin nin kai mushu pushaka ñaupaman apanata munanchik nin y chaita suyakunchik y nin paika que nishun gobierno pura o sea gobierno de Chile, gobierno de Ecuador allí apanaku nin o sea como kan kai Latinoamérica banta yata entonces paikunaka alianzas kunata ruran nin sina yata yana paita maskan entonces chay kunata ruras pakatinchik ima manta nin o sea por kishkandi gobierno yata o sea ñukanchi causaita pacta o sea tukuilla pacta kachu munanchik nishpa mi chay alianzas kunata yana parikunata ruranchik nin Argentina pica, imagina Panguichi. De igual manera dice mi compañero que ¿cuál es la perspectiva o cómo está visto la política ecuatoriana desde Argentina? Bien, desde Argentina desde el 2003 hay un gobierno también se podría decir de centro izquierda con Néstor Kirchner, fue en el 2003, después a partir del 2007 y actualmente con Cristina Kirchner que es su mujer, bueno, Néstor murió. El gobierno de Ecuador con Correa ha sido siempre visto con buenos ojos y se ve como un aliado y como un compañero un poco en la lucha de reivindicar a la región latinoamericana, también con Bolivia, bueno, Brasil, Venezuela, es uno de los países está muy bien visto desde Argentina y de hecho también se resalta esta cuestión del buen vivir también desde allá. Bueno, Painin, que bueno, Kunampis, Paikunaka Shuk Centro Izquierda, Yuya, Pushaktami Charinchignin, Niau 2003 Manta, Garka, el nombre del presidente. ¿Quién? Néstor Kirchner y Kunampika Ñagan en 2007 Guatamanta, Cristina Kirchner. Paika reelección Garcanachu. Sí, sí. Reelección Tachalirga. Entonces, Chaipi 2011 reelección Tamisharga Cristina de Kirchner. Y Sinayatainin que Ecuador Huanca Mashipura Kanchignin, o sea, Chayiskandi Pushakunaka Makipurarish Pashina Yankashpa Purin y Mamantanin región Nishuntuku y Latinoamérica Ñaupaman Katishun Yuyaiwan Chaymantami Pay Masipura Kanchignin Shinayatagnin que Paikunaka Kanyamanta Rikushpaka Aji Rikunin Imashina Kaipusha Imashina Apaju Imashina Rurakun Kaituku y Nishun como obra social ta Aji Rikunchignin y Chay Hawarimaku Aña Maizuma Shinaka Kunampika kutin paikunata tapuya kikin kunaka imashina rikus kangichi kai Ecuador manchayamos paka imashina nin kichuapi impresión chay imashina rikus kakunakunya kaipi runa kuna tiesta rikus kacho na tiesta rikus kacho shimi prima kuna tiesta rikus kacho o paka zato rikus ka o asazato rikus ka imashina rikus kangichi porque karo mantas paka kunanka mai mama zaktaman chais papas nacho e shukshina rikus paka nye wakin pika na rikunchi wakin pisa rikunchi nacho pero chai pasko ting mama zakta kuna aji rik apak kuposa kuna sin zata chai sistema administrativo chai kuna aji kipika nye pakta riku yu sarinja nacho sina pasko ting kai pika seguramente imashina charikanga pero pai kuna karo mantas chayamu imashina rikus kangi chai tatapu payari. Dice mi compañero, ¿cuál es la apreciación de las culturas aquí en Ecuador? La apreciación, o sea, ustedes, digamos, ustedes vienen, de la misma región, ¿no? Pero vienen acá con una impresión, digamos, con una idea del Ecuador, pero ya viviendo aquí en Ecuador, ¿cuál es su perspectiva respecto, digamos, al tema de pueblos indígenas, todo, digamos, al país como tal? ¿Cómo miran ustedes? Yo debo reconocer que antes de llegar acá era muy ignorante del Ecuador. Yo creo que también tiene que ver con la educación que uno tenía. Yo, en Chile hay como una homogeneidad muy grande. Es decir, hay una muy poca integración, no solamente a nivel cultural con otros indígenas, sino también con otros ciudadanos de otros países. Yo crecí con chilenos, puros chilenos, todo cerrado. Entonces, cuando yo llegué a Ecuador, a mí me sorprendió la diversidad. Eso. O sea, que hay una... ver un montón... Sobre todo... Yo diría en el tema de poder. Eso es lo que a mí más me gusta mucho y me impactó mucho. Es decir, que hayan parlamentarios indígenas sin entrar a discutir qué intereses representan, etcétera, ¿no es cierto? Pero me llama la atención que todas las personas pueden acceder a esos puestos. O sea, que no es algo como que no es un lugar cerrado como lo fue mi vivencia en Chile. Que prácticamente es la gente que accede a puestos de poder es porque tiene una historia política, una trayectoria, una familia política, y sin eso es imposible llegar allá. O sea, que de repente es tú mismo, ¿no? Escuchar otras lenguas, eso también es, a mí me gusta mucho. Uh-huh. Ah, ya. Ah, bueno, Painin, que Manarica y Ecuador Chayaspa. Quichua tamana nishun Ecuador yakta manta mana animata riksirgani. Ah, nas yachas pasamushkani. Man, arimana yachas pasamushkani. Y porque nin paipa yakta mama yakta pika nishun chay pai kunapura ya imashina kausashkata mi yachargani nin. Entonces mana ashtabo nishun ni siquiera shukti man yapi tiag marka kunamanta pishmana yachargani nin manin. Entonces kunan ya kaiman shamushpa kimi entonces paikanin bunan nin achka tauka ayu pura llaktakuna tiashkata riksirkani nin y chaita ñukapika aji rikurin nin. Entonces chaita munani como diversidad kaipi tiashkamanta nin. Sinallata nin hasta wampis ña nishun poder ukupi. O sea, paipak nin aji kan runakunapis tian mana chaishina políticos kuna mana rikurin ni si hasta wampis tauka pura nishun runakunapas tian kai sitio nishun instituciones de poder ukupin chay chayta ñuka alli kachinin aña kutin Argentina man tapusun ya de igual manera dice la bueno, aquí están viviendo, vienen de Argentina y todo. ¿Cuál es la perspectiva de aquí, de pueblos y nacionalidades, de sus derechos y todo? ¿Cómo lo han visto? Sí, también confieso que no conocía demasiado Ecuador y que sí es una cuestión de educación. Y un poco en Argentina hay una historia de una educación con miras a Europa en vez de miras a la propia América Latina y a los propios pueblos. Pero bueno, con los últimos años sí hubo un poco más de información, más que nada por lo que era el gobierno de Correa, y no así sobre las poblaciones y las comunidades. Mi impresión fue bien también, bien de diversidad. Me llamó mucho la atención la cuestión de las regiones, cómo Ecuador se presentaba dividido en regiones y dividido en pueblos étnicos por regiones. Y también la presencia indígena en Quito me resultó bien distinta a lo que de donde vengo, donde hay sí una homogenización y donde las ciudades son más bien europeas, aunque no todos sus pobladores son europeos, pero la educación hay una presencia muy fuerte de eso, y no así de una comunidad indígena como acá lo veía, no solo digamos, en la calle, la lengua, escuchar otra lengua, las costumbres, las vestimentas, eso hay una presencia mucho más fuerte en Ecuador. Ya, paiminin que sinallata nin mana risirkani nin Ecuador yacta manta ima tiacta ima picunaje causal ari mana nima risirkani nin sinallata kai ña kai watakuna pimi ña astawan risispa katiskani nin como astawan willaykuna tiaskani gobierno de Correa manta astawan nishu como difusión tiaskani nin, o sea tukuiguna risichun tiaskani nin kai imashina ruraskata kai Ecuador ocupe. Entonces, sin allá tal, pero mana información ta charigani nin ayo yakta kunamanta. O sea, mama yakta tapuse hawaya wiye kuna kiasi. Ari, entonces, pero mana risitani nin ya ayo yakta kunamanta, imagina ka, imagina makana kuikuna, chaito kita mana risitani nin. Y paipis ayikachin nin kaitauka ayo yakta kuna, nishun chikan yakta kuna tiaskamanta ayikachin nin, porque paimunan nin mana shug ya shimita ni shunyan kunapi uyani ni sino hasta one piece achka shimikuna uyani ni nyan kunapi kashpa. Entonces chaitapis nyuka pika aji rikurin porque mana shukshina tuku iso ni shun ayukuna kasta sino hasta one piece chikan ni shun kausaita charishka mantan. Bueno, mas ikuna hasta wanka riksina kuspa kati shun mi shuk takita charin chiknachu mas y Daniel Castellanos may manchare rin nyama chingariku ya ching takita churapaita kita churapai mas y takita may man rikungi ya kajarin tigra mochi mas ikuna. Masi kuna ti gran munchi na paikuna charingichu masi manara ta puita ri ruraspan. Ari shina mikang na paikuna ta kasininchi kai Guayaquil jaktapi uyakuni ning masi Sara Guaraca paika uyakuni ning shina jata Sara Guaraca uyakuna shina jata na paikuna ta kachan shina jata kachanchi kai Chimborazo jaktapi masi Chusi Gandino paikuna pshu uyakunchi ning shina jata kai Hawa nishunchari Libertad kai Quito jaktapi nyuka wauki uyakuni ning Milton atupanya shina jata paipa churi paipa kuyashkawa. Ah, ya, maizuma, maizuma. O sea, Kaimashi, mi Marcelito, siempre en la paikuna tachar. Ay, pay, mi ñukanchi, pa contacto, hasta banca can, en la chicuna, tanto pay, mi patrón. Pachacuna, maya, pa calpan, sin apasa, tukuchinga, pa jaita tapu payari, y mata taje, ruray, pa hasta un gasakiri, yuyachin, y mata taje, kikinkunaka, yuyachis, pa saki, usangichima, nachuca, y pirunakunata, sin esta, que puse con la tapa, chaita tapu payari, chay un tukuchipa. Dice mi compañero, desde su perspectiva, ¿cuál sería el reto para nosotros como pueblos y nacionalidades, o qué avance hemos avanzado a sí mismo para realizar así como pueblos y nacionalidades? O sea, primero, ser una nacionalidad es un gran avance. Se lo digo porque en Chile muchas veces los indígenas están mimetizados, esconden sus apellidos. O sea, ¿de qué vamos a hablar? De vestimenta y menos de lenguaje. O sea, de eso estamos hablando, de que en Chile muchas indígenas en el sur están bajo el estigma de los terroristas. Entonces, y hay una exterminación o un querer apartar. Entonces, ya un primer punto para mí es eso, que ya hay un gran avance y que eso es un valor importante. Lo segundo, y que yo diría que un poco estamos conversando, es el tema de poder escucharlo más. Que esté mucho más presente en la vida cotidiana. O sea, si hay tantas personas, y además si es un Estado que se declara plurinacional, creo que también debe abordar mucho más los espacios públicos. Y lo otro, que es solamente una experiencia personal que yo he tenido, es también, y yo me imagino que también hay experiencias de rechazo, porque yo muchas veces me he acercado a conversar con personas que vienen del Chimborazo y en ocasiones bajan la vista, no me hablan. O sea, yo entiendo, bueno, a lo mejor también es mi chileno que no se entiende, pero también quizá uno puede sentir que a lo mejor, no sé, hay como un mirar para otra parte. O sea, que también hay personas que valoramos mucho eso. Entonces, como quizás no cerrarse en eso. ¿Qué pataña, señor? ¿Pone Argentina bata para su sexina cocho? De igual manera, lo que le hizo la pregunta a la compañera María Isabel, ¿cuál sería, por ejemplo, desde su perspectiva o la idea para que nosotros como pueblos y nacionalidades podamos avanzar y tener más espacios de decisión y de poder llegar a las negociaciones con el gobierno o otras instancias? Bueno, primeramente coincido con María Isabel con respecto a este avance. Es una realidad bien distinta, al menos con Argentina, creo que con el Cono Sur. Eso creo que es fundamental, y partir de ahí. Y también pienso con respecto a lo que decías de bajar la mirada. También lo siento, y siento como que tantos años de persecución y tal vez de vergüenza no se borran de un día para otro y con una declaración, y que sí es un trabajo bien arduo el que tienen por delante. Y otra de las cosas que comentábamos acá era los estereotipos siguen estando muy fijos. Hablando con unas compañeras quichuas también me decían que le paraban en la calle para preguntarle cuánto le cobraba para trabajar en su casa de doméstica. Entonces, creo que ahí tienen un trabajo bien importante para hacer, y por los medios, creo que la presencia de este programa es un gran avance también. Bueno, paikuna nin que, bueno, en general, dicho como shug resume, Nacho, paikuna nin que ñukanchi causaita hasta un japi, o sea, sinchiachina kanchi nin, ñukanchi ña atkata ña purishkanchi, nishun ñaupaman katishkanchi, ña nishun kai ñakañikunata charishkanchi nin kai programa yatapis ña nishun chaikan shug avance nin. Entonces, hasta wanpi ñukanchi ja, hasta wan yankashpa katina kanchi ñukanchi kikin yarita, ñukanchi causaita sinchiachishpa ringapa nin. chaykan nishun shurusume y sinayatak nishun shimikunata nishun kausaita sin ñaupaman apanakanchik. Bueno, shinaka yupachanchik kunapak mashi Isabel Miranda, shinata mashi María Pisech, yupachanchik kunapak yuya y kunamanta, kada yunamanta shamu punja kuno jala shamu kichima shinapas pachakuna yachi kuskamanta, rinchi kayakama, kaya tigramusho, mashi Marcelo, mashi Berito, mashi Daniel, kayakama, hasta kaya tigramusho, kaya kunakama, kayakama. Ritinaku. Kai pachakama, kai uyachita apamuskanchi. Yuyay kunawan, uyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, shamu punyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Misisita, chinayata, kai pimikanchi, tanda nakuikunami, rurashkaka. Michakama.